Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión ya número 93. Nos vamos acercando a los 100 programas. Y hoy tuvimos un día muy cargado de definiciones, de hechos políticos y de disputas simbólicas. Por supuesto, hace unos días se vienen acumulando tensiones y discusiones en la política local, pero no quiero dejar de referirme y contextualizar estas discusiones en el marco nacional y provincial. Y decía que hoy fue un día muy particular porque hubo un paro en la provincia de Buenos Aires, hubo una movilización hacia Plaza de Mayo, convocada por los estatales y por los principales gremios de la provincia. Se dio la ronda número 2000 de las madres en Plaza de Mayo, aquellas rondas y marchas de la resistencia que tanta historia construyeron, y se dan luego de una semana en un intento ridículo de detención de Eve de Bonafini, en una semana en la cual el gobierno y el mismo presidente salió a hablar barbaridades respecto al último golpe cívico-militar, y en una situación económica un tanto compleja en el cual los sectores laburantes o los más necesitados sin dudas se han perjudicado. Pero permítanme detenerme en el conflicto provincial, que lamentablemente es poco cubierto, es disimulado, no es mostrado por los principales medios de comunicación que quieren proyectar a la señora María Eugenia Vidal como una figura política de renovación, con aires de frescura, de transparencia, con capacidad de gestión, y tratando de exaltar virtudes o falencias, en verdad falencias, del propio Macri, ¿no? Pareciera que Vidal es como una superación dentro de la fuerza política Cambiemos de su principal referente. Pero vale mencionar y vale remarcar que hoy pararon los estatales, pararon los médicos, pararon los judiciales y pararon los docentes de la provincia de Buenos Aires, que es el principal sistema público y el principal estamento luego de la nación, en cuanto gasto, en cuanto territorio, en cuanto cantidad de trabajadores públicos. Y eso fue un hecho político muy fuerte que ejerce, y ojalá que logre con éxito, presionar a la coalición de gobierno provincial. Porque no es ninguna novedad que la inflación ya ha superado cualquier paritaria y en la provincia de Buenos Aires los sueldos de los estatales y de los médicos en particular son muy, muy bajos. Y las paritarias se han negociado en el orden del 31-34% y la inflación acumulada solamente a julio es del 30%. Y la inflación a diciembre va a rondar los 43 puntos porcentuales o 45, por lo cual los trabajadores han perdido. Y hay un detalle no mencionado o no vinculado este tema por los grandes medios, por aquellos que, me animo a decir de alguna manera, que encubren esta lucha, y es que la provincia de Buenos Aires en el primer trimestre tuvo superávit fiscal. Esto quiere decir que gastó menos del dinero que le ingresó. Tuvo un excedente de 1.900 millones de pesos. Y lo menciono como un dato que muestra la falta de sensibilidad, lo poco que le importa al gobierno que se haya incrementado la pobreza, la indigencia y que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. Pasando al plano local y dejando la caracterización provincial como un contexto y como un escenario que seguramente va a tener novedades en los próximos días, quiero retomar de alguna manera la rosca y las disputas que venimos mencionando y tratando en el programa. Y me refiero a los debates que expresan las tensiones dentro de los partidos tradicionales, de los partidos más grandes, que a veces, mediante el Consejo Deliberante, se logran identificar. Y en este punto, ya hemos hablado de las tensiones entre el radicalismo y el PRO, que han sido amenazas, han sido reposicionamientos, pero que no han implicado ningún tipo de ruptura. A pesar de que en el Consejo se tiren con de todo, se acusen de corruptos, hablen de sobres y gratuitamente digan cosas que después no cumplen o que son incoherentes o que no resisten archivo. Entonces, por un lado, tenemos al radicalismo que, como fuerza que corre de atrás al PRO, ha amenazado pero no ha hecho absolutamente nada para diferenciarse. Y por otro lado, para prestar atención a ver qué sucede, el peronismo y el Partido Justicialista en La Plata no han logrado tomar vuelo, no han logrado mostrar caras nuevas, y en ese sentido, a pesar de los errores del intendente Garro, no logra nadie, o por lo menos nadie de los partidos más importantes, capitalizar los costos políticos, capitalizar los errores. Y desde ese punto de vista se planteó un desafío para los movimientos populares, para las asambleas vecinales, para todas las organizaciones de la Ciudad de La Plata que plantean alguna agenda de derechos, y es mostrar los errores, pensar alternativas, pensar propuestas y construir una agenda propia que nos lleve a discutir, nos lleve a discutir con este intendente y con esta fuerza que desde todo punto de vista es regresiva y se nutre de lo peor de nuestra ciudad. Lo vamos a seguir analizando en el programa, lo seguiremos discutiendo a lo largo de los próximos meses, pero hay un desafío que no durará mucho tiempo porque los vacíos en política no resisten y más tarde o temprano alguien ocupará ese lugar. Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 11 de agosto, una nueva edición de este programa que trata sobre toda la actualidad local platense. Vamos a tener un poco de política local, también vamos a estar tratando temas de universidad, pero ahora quiero pasar a saludar a mis compañeros de equipo Leandro Moretti, Malena García, Licha Fernández. ¿Cómo andan, chicos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bien. ¿Cómo andan su día, su semana? Semana agitadita aquí en la ciudad, pero linda, ¿no? Nos ha acompañado el tiempo climáticamente hablando. Medio raro el clima, pues yo la mañana tenía mucho frío, después hizo mucho calor, no sé, me está enrarecido. Dicen que va a volver el frío igual, ¿eh? Bueno, yo me enteré de que esto es una ola de calor inusual que pasa cada 4 años y que es una farsa total, que no es real en invierno. Mira, así que va a volver el frío. ¿Dónde te enteraste eso? ¿Manejas información privilegiada? Yo que me miro todo el tiempo. Información secreta, clima, digamos. Bueno, es bueno saberlo. 13 grados está haciendo en la ciudad de La Plata en estos momentos, pero a la tarde tuvimos alrededor de 20. Y para los días que vienen, el fin de semana largo, viene bastante bueno también. Así que esperemos disfrutar al aire libre. Pero la gente quiere saber qué vamos a tener en el día de hoy en el programa. ¿Con qué nos vas a deleitar, Leandro? No, yo no, entre todos siempre, yo soy el pesado que comenta todo, pero tenemos unas muy buenas entrevistas, tenemos la columna de Licha, que está aquí presente, la columna económica de Licha, ya te diré algunos datos en la editorial. Luego vamos a entrevistar a Elsa Pavón, que es la presidenta de la asociación Clara Nadilla, que el sábado Clara cumple 40 años, vamos a estar hablando de ese tema. Sí, vamos a estar charlando con ella sobre una jornada que se va a realizar ahí en la Casa Mariana Iteruggi, ahí en 30, entre 55 y 56. También recordando los 40 años del aniversario de Clara Nahí. Y también vamos a estar charlando con nuestro columnista Darío Esteves sobre el conflicto de los bochazos en la Facultad de Medicina. También se van a estar acercando la gente de la Asociación de Inquilinos. La Asociación Platense de Inquilinos con una de sus participantes, que es Inés. Nos va a estar comentando Estela. Estela Inés. Bueno, puede ser. Nos va a estar comentando un poquito cómo está ahora la asociación, que bueno, venía más o menos teniendo una oficina en lo que era el municipio o cerca del municipio local, y ahora recién están comenzando de nuevo también con esta gestión que no le está dando mucho apoyo, así que esperemos. Es un tema importante, así que invitamos también a nuestros oyentes que manden consultas, manden inquietudes, ¿no? Porque digamos que la ciudad de La Plata, ¿cuántos? A ver, tiramos un porcentaje, Leandro, de cuánta gente puede estar alquilando. Un porcentaje y deben dar el 35%, me animo a decirte, bien. 40. Bien, bueno. Pero no estoy seguro, ¿eh? Y siempre está, te lo busco bien. Siempre está. Te lo digo con seguridad. Se lo vamos a preguntar a Estela Inés. Yo ayer fui a pagar el alquiler y la chica de la inmobiliaria me dijo que estaba costando mucho, digamos, que la gente alquile, que bien. Eso claramente se condice con la situación económica que estamos viviendo. Y decía que estaban tratando de conseguir algún tipo de ayuda del gobierno municipal para que los ayude a pagar todos esos gastos que tienen que tener por tener casas en alquiler, como expensas extraordinarias, servicios. Bien. Así que para tener en cuenta las inmobiliarias y sus negocios tremendamente redituales. Viene bastante jodida la mano. Quiero saludar a nuestro productor y operador, el Tigre Aymar, también al Rodo que está del otro lado de la pecera. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer, Licha? La página radionauta.com.ar, al WhatsApp 221-670-5190, al teléfono 451-6917 y nuestra página en Facebook lo pueden encontrar como Radionauta o Baldosa Floja. Y el Twitter, no se olviden del Twitter, que yo Twitter, administro, sí. El Twitter es arroba baldosaflojalp. Bien, así que tienen diferentes vías para comunicarse con nosotros. En el próximo bloque vamos a estar dando algunas noticias locales. Ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Segundo bloque de Baldosa Floja, estaba tentado en el corte. Bueno, y llegamos a nuestro bloque de noticias. Tenemos noticias locales, noticias regionales, noticias de la política local que nadie te cuenta. Y vamos a empezar por la más importante, la más trascendente del día, que es de carácter provincial, ya que, como mencionaron en la editorial, hubo un gran paro en la provincia de Buenos Aires. Un gran paro de todos los trabajadores públicos. Los médicos, los judiciales, los docentes, los trabajadores de los ministerios, de los diferentes rubros de la provincia de Buenos Aires, hubo un gran paro que lamentablemente no convergió en una misma movilización, pero sí creo que se sintió y particularmente se siente en las escuelas. Sobre eso aparecieron los primeros cruces entre los ministros y los funcionarios del gobierno, ya que desde el Ministerio de Educación, que en verdad es la Dirección General de Escuelas, Finocchiario, que es el... No me salió bien el nombre. Finocchiario, que es el ministro de Educación, dijo que va a descontar los días de paro. Como que fue subiendo el nivel de tensión y los docentes no se achican porque hay bastante presión. La inflación, yo mencionaba que lleva acumulado un 30% en 7 meses y para diciembre hay estimaciones por lo menos encima del 40%. Y recordemos que los docentes negociaron un 34,6%. Y los estatales en general un 31. Entonces, en este segundo semestre se abre la tensión a nivel provincial, se abren las discusiones respecto a en qué va a gastar la provincia de Buenos Aires, y como también decía, dando quizá demasiados números, la gestión provincial en el primer trimestre tuvo superávit, le sobraron 1.900 millones de pesos, y también no hizo algo que todos esperaban, o por lo menos que había sido parte de su discurso, respecto a la obra pública. Hay muchos anuncios de obra pública, pero todavía ninguno impulsado, con lo cual el nivel de actividad en la provincia viene decayendo y se hace sentir, por supuesto, en las condiciones de trabajo. Así que eso ha sido la noticia del día. Esperemos a ver qué pasa, si hay descuentos, no, si hay respuestas, si hay algún tipo de reacción por parte del gobierno, pero se avanzó en el primer escaño, en el primer escalón, en el nivel de conflicto entre los sindicatos y el gobierno. Vamos a ver si esto abre algún tipo de negociación o se incrementa la tensión en masa. Licha. Leandro, te hago un comentario de economicista, digamos. A ver. Vos comentás que la provincia tuvo superávit y me parece interesante desanudar parte del sentido común que existe en torno a ese concepto, ¿no? El superávit. Esto de que uno debe, digamos, ingresar más de lo que gasta. Como si el superávit fuera bueno en sí mismo. Y si bien no abogamos por un déficit permanente, pues está claro que ningún Estado se puede sostener sobre un déficit permanente, está claro que el superávit no es bueno en sí mismo, ¿no? No, no es que... No es como la ganancia de la empresa. Exactamente. Los economistas tradicionales buscan asociar la economía de un Estado a la economía de una casa, como si fuera exactamente lo mismo. Entonces te dicen que uno, bueno, no debe gastar más de los ingresos que uno tiene en el hogar. Bueno, en el Estado no sucede lo mismo porque uno, bueno, obviamente no son lo mismo, no tienen las mismas necesidades, los mismos gastos, ni los mismos recursos. En esto que vos decís, me parece que es importante tener en cuenta esto. Ante tantas necesidades de ingresos, de obras, de salarios, de diferentes gastos sociales, es un dato importante y habla mucho de el tipo de gestión que quiere llevar a cabo el PRO, si muestra superávit, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está el dinero, ¿por qué no se usa? ¿Hacia dónde se debe utilizar? ¿Hacia dónde se debe gastar? ¿Hacia qué sectores sociales? Me parece que esto es un dato muy importante, el que tiraste, que dijiste en la editorial, y me parece que es importante que... no demos por sentado parte de este sentido común nuevo que creo yo se quiere instalar acerca de que el superávit es bueno de por sí mismo y soluciona todos los problemas de la economía. Comparto totalmente. Tenemos más para charlar con Liche, pero sé que no nos van a dejar porque ya nos tratan de nerd economistas. Así que le damos paso a las otras noticias que también tienen su relevancia y su aporte. Sí, otra de las cosas que estuvieron pasando en la Ciudad de La Plata, que también mencionábamos desde Radio Nauta, es que ayer por la mañana se hizo una gran concentración ahí en 8:50 para pedir que el beneficio de la prisión domiciliaria no sea otorgado al represor Miguel Echecolás, que estaba condenado a prisión perpetua en varios juicios por delitos de lesa humanidad. Así que ayer en el tribunal no se resolvió la cuestión, sino que se lo pateó para el viernes por una cuestión de no haber designado a tiempo los jueces subrogantes que faltaban para completar la integración para dar inicio a la sesión. Así que eso se va a definir el viernes, pero por lo pronto al menos fue una gran concentración, digamos, la calle se llenó y se dejó en claro digamos, la voluntad popular de que no sea otorgada el beneficio de la prisión domiciliaria. También recordemos que los represores que están condenados actualmente suelen tener, digamos, bastantes privilegios en lo que es la cárcel. Si bien están en cárceles como Ezeiza, como Marcos Paz, que son cárceles que son también conocidas por su estructura y sus prácticas violentas, suelen estar en pabellones con bastantes privilegios en el sentido de poder acceder a visitas fuera de régimen, a espacios abiertos en momentos en que otros presos no pueden acceder y que viven con determinadas comodidades o determinados... digamos, con determinados privilegios que otros presos no tienen. Así que cuando los represores se quejan de que tienen condiciones de inmigrantes de vida y se pone en cuestión a ver si deberían ir a prisión domiciliaria o no, también habría que tener en cuenta que cuando los presos comunes se quejan de las condiciones degradatorias de la cárcel, nadie pone en cuestión si deberían estar en su casa o no, sino que se toma como lo dado. Bien. Eso seguramente se va a estar dando una resolución la semana que viene. Obviamente vamos a estar al tanto de lo que se define, ¿no? Una noticia que impacta de lleno también todas las diferentes causas, que bueno, viene a colación a lo que dijo el presidente el día de ayer, pero después más adelante lo vamos a estar definiendo. Otra de las noticias que impactó de lleno acá en la Ciudad de La Plata tiene que ver con el SAME platense. ¿Qué es esto? Bueno, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata, con Julio Arro a la cabeza, han firmado un convenio para que la ciudad de La Plata conste con 15 ambulancias y diferentes médicos que estarán, como se utiliza en la ciudad de Buenos Aires, al tanto cuando haya alguna situación de accidente en la ciudad, se presenten al instante. Algo importante que se estarán dando también en otras comunas, en otros municipios. Y se estaba haciendo una convocatoria desde el municipio local a diferentes médicos para que se presenten. Y esto se estará lanzando próximamente, alrededor de 100 médicos, 80 choferes. Bueno, algo importante para la ciudad, porque siempre digamos que las ambulancias para las diferentes cuestiones, ya sea de accidentes o alguna cuestión más domiciliaria, tardan en llegar, y bueno, esto van a estar un poquito más aceitado. Esperemos que de un modo para otro funcione de modo rápido, ¿no? Que se llegue a un buen puerto, y que creo que calculo que el mes que viene ya van a estar funcionando este SAME platense, que sería como un cambio en lo que es la emergencia. No me acuerdo la palabra. Está bien dicho. Pero una noticia interesante para la ciudad. Vamos a ver cómo funciona. Un dato ahí que generó quejas y complicaciones para que se noten médicos es que le pagan 15 lucas. Bien. Que bueno, a mucha gente le puede parecer bastante, pero es poca plata. Sí. Más por un médico. Y también. Y tenía que ser monotributista. Entonces, 15 lucas, claro. Pagarte el monotributo, pagar ingresos brutos, etcétera, etcétera. Claro. Y aparte tenés que pagar los gastos de la colegiatura. Era un sueldo bastante miserable. Bien. No sé, si quizá lo subieron y consiguieron que se anoten médicos, la verdad que no lo sé. Supuestamente sí. Esperemos que también hayan arreglado esa situación. We'll be right back. Llegó el repaso por el Consejo Deliberante. Mira, es uno de los pocos programas que se toma esta tarea. Es un nicho informativo la situación del Consejo, los debates y las chicanas. Ya vamos a tener nuestro movilero y tenemos algunas propuestas. No quiero adelantar si genero ilusiones. Pero ayer fue el Consejo y, como se repite muchas veces, no se discuten grandes cosas. Funciona un poco de tribuna, un poco de ámbito de negociación. Pero se retomaron, por lo menos, el aspecto más controversial vinculado a los sobres. Recordemos que la jefa de gabinete de Garro, Vallejos, había hablado de sobres respecto a la habilitación del supermercado Día de Villa Elvira. Bueno, siguió siendo tema de Consejo y el Frente para la Victoria presentó un proyecto para que los funcionarios municipales tengan que ir cada 3 meses a dar explicación. Una onda así como el jefe de gabinete nacional tiene que ir al Congreso. Bueno, acá que vaya el Consejo Deliberante a poner la cara. Un error bastante de falta de experiencia, ¿no? De esta chica decir eso y después no sostenerlo, no puede decir más nada. Es bastante flojo, digamos. Pero eso implicó cruces. Porque, bueno, que en las anteriores gestiones ningún funcionario fue a dar explicaciones y acusaciones sobran para bastantes que están por ahí dando vueltas. Eso generó chicanas. No sé si por ahí tenés alguna de las textuales, pero el presidente del Consejo Deliberante se enojó un poco y le tiró con algunas chicanas de alto peso a los concejales del Frente para la Victoria. Fernando Ponce también los trató de hipócritas a alguno de los diferentes concejales, tanto del Frente para la Victoria, también han golpeado a lo que son los concejales radicales. Hay una interna también, que lo han definido la semana pasada, bueno, por una cuestión más que nada de cargos en las diferentes áreas del municipio local. No digas eso, que Raúl no decía eso, ¿eh? Llegó, ¿no? Por cargos, no. Bien, entonces, ¿por qué será? No sé. Vamos, hay que ir al fino. Pero esa discusión va a llegar a un momento al Consejo Deliberante. Se va a tratar en lo que son las diferentes comisiones, pero van a tener que dar alguna respuesta de lo que dijo Vallejos. Lo que había dicho Ponce, que igual, digamos, se defendió argumentando que también durante el gobierno de Brera, cuando fueron las inundaciones y se murieron 90 personas, como que tampoco nadie salía a dar una explicación, y bueno, como que ahí se defendió con eso, pero lo que tiene interesante, digamos, este proyecto es no solamente dar la cara, sino también tener que explicar qué políticas está tomando el gobierno y tratar de defenderlas también frente a las preguntas que te hagan otros espacios políticos. No parece mal la propuesta, es razonable, ¿no? Y sí, tener que defender lo que estás haciendo está bien, digamos. Pero que también podría quedarse simplemente en lo anecdótico, como viene pasando en el Consejo, que cada uno presenta su proyecto, que ya está debatido desde antemano, ya está cerrado, como que nadie se pone a pensar una alternativa para la ciudad en el momento, sino que es simplemente decir sí, no, porque como que no viene siendo un espacio de debate. Ojalá lo sea en algún momento. El otro tema que se tocó es el de la tasa de capitalidad, ¿no? Sí. Que hay una deuda ahí por parte de la provincia. 200 millones. 200 millones. Es un monto interesante para el municipio y, si no me equivoco, el Consejo obligó al intendente del Poder Ejecutivo a que le vaya a reclamar al María Eugenia Vidal. Sí, es un decreto, se aprobó un decreto presentado por el bloque del Frente Renovador para que le encomienda al Poder Ejecutivo platense a garantizar en un plazo de 2 meses al Gobierno de Buenos Aires para iniciar las gestiones correspondientes a este pago de la deuda por capitalidad, ¿no? Obviamente esto tiene un plazo, la municipalidad lo está obligado a llevarle el caso a tribunales, pero es algo que viene de larga data y que no se está abonando. Esto tiene que ver un poquito también lo que es todo relacionado al fondo del conurbano, lo que estuvo charlando el Licha en programas anteriores, pero como bien decías vos, Leandro, la deuda esta asciende a casi 200 millones de pesos y, bueno, se puede utilizar para obras, para diferentes cuestiones relacionadas al bacheo, no sé, pavimentación. Ahora que está Hay problemas con los baches. Hay problemas con los baches. Yo los estoy sufriendo, mi auto no da más. Pero lo digo de forma casi graciosa, pero hay una organización por Twitter para sacarle fotos a los baches. Sí. Como sí, el Festival de los Baches, no me acuerdo cómo se llamaba. En serio. El Festival de los Baches. Bueno, sacaron... Son un peligro los baches, se te caen la gente, las señoras se caen los baches. Sacaron al responsable del área, bueno, lo cambiaron. Y ahora pasás al mediodía por cualquier calle, ya sea, el otro día estaba pasando por 55, 13, 14. Y a la 1:30 del mediodía estaban arreglando una calle. Obviamente, perfecto. Pero es más una cuestión de, bueno, mirá, lo estamos haciendo, que otra cosa. Yo me acuerdo, pero bienvenido sea, obviamente. Macri le pegaba, no, perdón, Mirta le pegaba a Macri. ¿Con los baches? Con los baches, ¿se acuerdan en Capital? Que le, no sé, Mirta no maneja, supongo, pero debe tener un auto con una muy buena suspensión, pero bueno, yo se quejaba de los baches. Y cuando Macri iba comiendo lo de Mirta Arenal, le decía, señor ingeniero, arregle los baches. Bueno, y el intendente Florencio Varela se bacheó, se asfaltó la casa de entrada de su casa. Este también entra del country. Bueno, tienes ahí por la zona de Citibel, así que bienvenidos sean estas obras. No, vos mal quejate por la bici, la bici es como... Sí, la bici te pasa igual, bici, moto. Yo he llanteado alguna bici. En cualquier momento no. Viste, te queda, la tenés que mandar a entrar. Nos vamos para cualquier lado. Pero bueno, obviamente en las cuestiones del Consejo Deliberante Local, lo más fuerte, la cuestión del día fue esta tasa de capitalidad. Y también han presentado desde el Frente para la Victoria una página donde los diferentes vecinos pueden poner algunos comentarios, quejas. Me voy a quejar de los baches. Quéjate de los baches. Fue presentada por el edil del Frente para la Victoria, Gabriel Bruera. Así que, no sé, algunas cuestiones. Es medio una joda. No, no hay una plataforma que lanzó también el gobierno municipal para que vos opines sobre el gobierno, pero del gobierno, digamos, no de otro espacio político. Puede ser. Yo lo escuché, es verdad, el anuncio ese salió en un momento, pero yo nunca entré a la página. Deberíamos verificarlo. Vale, lo vamos a buscar. Sí. José, vos que tenés tus informantes, tus fuentes. Bien, lo vamos a estar informando en los próximos programas, bueno. Dando la página para que puedan acceder y también decir qué opinan sobre la intendencia de Julio Garro, que ella lleva, ¿cuántos meses? Nueve meses. Y viene con algunos golpes, o todavía lo del mercado... Acá que no está arreglado, bueno, la cuestión... No, tenías razón. Es el Partido Justicialista que lanzó una plataforma virtual para gestionar reclamos vecinales. Bien. Ahí podés incluir el mapa del asado también. ¿Sabés por qué me confundí? Porque... Ah, interesante eso. Hoy leí que van a hacer una campaña de prevención sobre el mal uso de la tecnología. Todo el tema de Pokémon Go y todo eso. Está la onda. Y claro. van a hacer algo. Viste que ellos son el gobierno de las redes sociales y toda esa teoría. Uh-huh. Y tienen una política de comunicación muy fuerte. ¿Se acuerdan que en el verano, por decreto, derogaron la ley de medios, digamos, disolviendo el AFCA, que era el organismo encargado de aplicarlo, y creando el ENACOM? Sí. Bueno, la otra vez me metí en la página del ENACOM y tenían una publicación que te decía consejos para usar el Pokémon Go de una manera responsable. O sea, eso es lo que tiene para decirnos el organismo de aplicación de comunicación en no Argentina. Cuestionemos el Pokémon Go porque acá el compañero es fanático y usuario. Bien. Está yo veo Pokémones en todos lados. Bueno, ya no fui. Está lleno de Pokémon. Ahora van, hijos de puta. Nos quitaron la única opción.

your destination. Though you may find from time to time complication. Nueve menos 10 de la noche, nuevo bloque de Baldosa Floja. Tengo que decir que me encanta que pasemos a Eve, me gustaba un montón, así que estoy recontenta. Tenemos que saludar a Sebastián, que había pedido el tema allá de, hace una hora. Cerati. Bien, bienvenido sea también el saludo para nuestro oyente. Te recordamos que si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp al 221-670-5190 o por Facebook a Baldosa Floja y también por Twitter, Baldosa Floja LP. También les recordamos que en un rato, en la segunda parte del programa, nos va a visitar Estela, de la Asociación Platense de Inquilinos, y los invitamos a que hagan consultas, preguntas. La Asociación Platense se compone, por supuesto, de inquilinos que asesoran, dan la pelea, le hacen propuestas al gobierno respecto a cómo defender a los inquilinos en una situación que siempre es asimétrica, así que los invitamos a que por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por alguno de los medios que Male recién comentó, nos hagan llegar sus dudas, consultas, y esperemos poder estar charlándolo con Estela, ¿no? Que siempre ya ha venido Estela a mi programa y es muy clara y tienen mucho trabajo acumulado. Yo ahora que me estoy por mudar, la verdad que me quiero informar con esta entrevista. Porque la verdad que estaba muy, muy complicado, sobre todo con el tema de expensas, que te dicen un número y de repente puede aumentar el doble, así sin más. Sí, aparte la inflación y los alquileres siempre hacen perder al inquilino. Es una fórmula un tanto complicada en este contexto. Pero vamos a ver qué pasa, porque la experiencia de esta asociación ha tenido algunos pequeños logros y ojalá que contagie, ¿no? En esta ciudad que hay tanta movilización y tanta organización. Pero bueno, eso para más adelante. Dentro de algunos minutos ya nos estaremos comunicando con Elsa Pavón, la presidenta de la asociación Clarnaí. Recordemos que es la asociación que fundó Chicha Mariani, que es la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Y nos vamos a estar comunicando con ella porque el sábado se cumplen 40 años del nacimiento de Clara, porque estamos en un contexto en el cual los derechos humanos están siendo discutidos por momentos a la defensiva, lamentablemente, y no tenemos otra opción, y nos parece que es nuestra responsabilidad darle lugar a esa discusión, darle lugar a la asociación Clarnaí, mencionar que hoy fueron las 2000 rondas de las madres y que el sábado va a estar esta actividad que es muy importante y muy sensible para la ciudad de La Plata. Porque el secuestro de Clarnaí se dio en un marco de mucha violencia en la casa de calle 33, que muchos han conocido, ¿no? Donde incluso se llegó a bombardearla. Sí, fue un gran operativo a la luz del día, también como un mensaje de disciplinamiento. Así que sí, es importante también estar asistiendo. Así que pasamos el chivo y decimos que es un acto que se va a realizar este sábado, 13 de agosto, a las 15 horas, ahí al frente de la Casa Mariana Iteruggi, en la calle 30, entre 55 y 56. Y bueno, va a haber un acto en donde van a estar hablando Claudia Telo, del miembro de la asociación ANAI, Francisco Laurito, en representación del equipo de guías de la Casa Mariana Iteruggi, que es este sitio de la memoria, un sitio histórico, en donde se puede ir también los sábados para ir a hacer una visita guiada. Yo llegué a mis alumnos. Sí. Se quedaron bastante enganchados. Pero bueno, para comentarnos un poco más de la jornada, vamos a estar hablando con Elsa Pavón, así que pasamos a saludarnos. Elsa, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecerte la comunicación. Gracias por atendernos y preguntarte cómo se preparan para la jornada este sábado. Bueno, nos preparamos como todos los años, y como todos los años siempre pensando que el próximo año vamos a tener a Clara, pero bueno, desgraciadamente pasaron ya 40 años, va a ser en noviembre, que fue secuestrada y la seguimos buscando, ¿no? Pero este año, 40 años, son muchos, es un número redondo, con lo cual, vamos a hacerlo de todos los años, su recuerdo y un homenaje a ella, a sus padres, a los militantes de la casa, y al mismo tiempo la suelta de globos que hacemos todos los años, ¿no? Uh-huh. Y también se va a estar presentando un documental que es La guardería de Virginia Croato. Sí, sí, después del acto se va a pasar la película, que para nosotros es más allá de lo simbólico que significa, de lo histórico que significa la película como historia, valga la redundancia, también es que Virginia para nosotros es muy, muy importante. Esa ha sido la primera que nos ha grabado el juicio por la verdad, los primeros videos que tenemos. O sea, la conocemos hace mucho tiempo y bueno, y la queremos mucho y la admiramos porque es una gran documentalista. Claro. Elsa, también queríamos preguntarte, a propósito de que hoy se cumplieron 2000 rondas de las Madres de Plaza de Mayo, también preguntarte cómo lo viviste vos desde lo personal, qué experiencia podés contarnos de hoy, teniendo en cuenta también que es un contexto en el cual estas conquistas de derechos humanos se ven amenazadas, sobre todo en el plano simbólico, ya que, por ejemplo, el presidente Macri salió a decir que le daba igual que haya 9.000 desaparecidos, perdón, a 30.000. Bueno, el presidente Macri no tiene la menor idea de lo que es la historia ni lo que pasó en nuestro país. Ha estado siempre absolutamente al margen por la élite que pertenece. Nosotros sabemos perfectamente bien del simbolismo y de la realidad de los desaparecidos nuestros, de nuestros familiares. Así que bueno, y la ronda de hoy, la ronda número 2000, a ver, es una doble cosa. Primero es el orgullo, la alegría, el cariño, todo lo que nos brinda la sociedad en los momentos de las rondas, y hoy en especial ha habido mucha gente, ha sido muy importante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo desde el tema de derechos humanos. Ha sido muy cálido, muy, muy lindo. Y por otro lado está la cosa, ¿hasta cuándo vamos a seguir dando vuelta a la pirámide preguntando a dónde están nuestros hijos? Porque el fin de las rondas es ese, la pregunta, ¿a dónde están nuestros hijos? Elsa, buenas noches, te habla Leandro. ¿Bien? Sí, yo te quería preguntar, más allá de esta caracterización y los dichos, las barbaridades que dijo Macri, ¿hubo algún acercamiento por parte de algún funcionario vinculado a derechos humanos, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, para charlar con ustedes, para tratar de colaborar? ¿Mantuvieron los acuerdos? ¿Hubo algo que se pueda destacar o se pueda mencionar? Ustedes son un organismo que muy respetado, que tiene un recorrido muy valorado en la ciudad. Y es importante saber si antes... Yo soy la presidenta de la asociación Anaí, si lo sabes. Sí, sí, sí. No, o sea, como madre te puedo hablar como madre. No, yo te decía por de la asociación. Con la asociación sí, nuestra. Sí, sí. Sí. No, es más, seguimos pidiendo que se haga efectivo los acuerdos que tenemos con la municipalidad de hace 2-3 años, que no nos dan un centavo cuando eso está aprobado. Y cuando preguntamos, sí, sigue vigente, pero no logramos la mínima ayuda. Y con respecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia es exactamente lo mismo, tampoco tenemos ningún apoyo. Y no, salvo, qué sé yo, a ver, acercamiento desde lo personal, en el sentido de, sabés que en la Casa Mariana Teruggi se reciben las distintas visitas de colegios primarios, secundarios y hasta de facultades. Sí, yo le conté a los chicos que he ido con mis alumnos. Claro, esa es la relación que tenemos. Bendita sea, y la queremos, la amamos y la trabajamos, y estamos absolutamente para eso. En realidad, para eso fue creada la asociación, para la memoria. Pero después no tenemos ningún acercamiento de nadie. No, es bueno saberlo eso, porque la verdad que es totalmente cuestionable y nos interesaba saberlo de tu propia boca. Y ojalá que puedan cumplir, y habría que ejercer presión para que cumplan con los acuerdos y se pueda sostener la casa, que es un aporte fundamental a la historia de la ciudad, por lo que vos bien contabas. Sí, sí. Ahora, tenemos los guías que son... Yo no tengo palabras, yo los amo, con lo cual está mal que yo diga algo con respecto a ellos, porque los quiero muchísimo, como personas, como militantes, como seres humanos, así que no, yo no te puedo hacer un juicio de valor sobre ellos, pero de todas maneras la casa está sostenida prácticamente por ellos, todo el trabajo de la casa. Elsa, antes de saludarte, queríamos hacerte una última pregunta. Y bueno, y decirte que, digamos, figuras como vos, como Chicha Mariani, son, digamos, referencias para nosotros. Y en ese sentido, preguntarte de cara hacia adelante, mirando para adelante, no sé, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Cuáles son las tareas? Si se quiere, las esperanzas en este contexto difícil. Digamos, ¿qué podés decirnos de cara hacia adelante? Mira, yo creo que en este momento tenemos un desafío muy, muy grande de idear estrategias para seguir adelante, para no perder nada de lo logrado. Sabés que están dando domiciliarias a los genocidas, sabés que hay como retrasos en todo lo que sea la justicia, y bueno, vamos a tener que ponernos a pensar nuevamente en formas de poder seguir adelante. Eso por un lado. Por otro lado, seguir trabajando por la democracia, seguir trabajando por nuestros derechos, seguir buscando justicia y verdad por los que no están, y seguir también en la búsqueda de todos y cada uno de hombres y mujeres hoy, pero bebés que se llevaron sacados del vientre de sus madres en los campos de concentración. Así que la tarea sigue siendo grande, y a eso me refería yo cuando decía cuántas vueltas más vamos a tener que dar a la pirámide para que nos den una respuesta a dónde está nuestra gente, cuál fue su destino y dónde están nuestros nietos, ¿no? Yo en mi caso, mi nieta la tengo, pero... pero faltan 400, con lo cual también me falta un pedacito. Y que, claro, por supuesto, en nuestro caso, Paranaí es, para nuestro trabajo, es lo más importante, y es en lo que estamos todos abocados día por día, acompañando la Chicha en todo lo posible, y al mismo tiempo haciendo lo que podemos, ¿no? De hecho, mañana va a haber un acto en Ituzaingó. Hay un proyecto de trabajo, no es un proyecto, es una realidad, 400 razones se llama, que está en el Consejo Deliberante de Ituzaingó, y mañana se va a reabrir ese proyecto, y bueno, voy a estar presente, y al mismo tiempo va a ser un homenaje a Clara Nahí también en el día de su cumpleaños. Claro. O sea, seguir trabajando, va. Bueno, Elsa, te agradecemos nuevamente la comunicación. Estaremos el sábado en la Casa Mariani Teruggi en el homenaje a 40 años del nacimiento de Clara Nahí, y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para Chicha, gracias. También. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hablábamos con Elsa Pavón, presidenta de la Asociación Nahí y miembro fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Esperabas una bomba por explotar. meses pasan proyectándome sobre tu piel y en todo tu ser. Hace tanto tiempo esperabas una bomba por explotar. Todo está cambiando y muchos siempre están plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Volvemos al aire de Baldosa Floja, ya estamos pisando las 9 y 10 de la noche, están haciendo 12 grados aquí en la ciudad de La Plata. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 221-670-5190, que es el teléfono que tienen para mandar algún mensaje, alguna foto, algún comentario, algún audio por WhatsApp. También lo podés hacer al 451-6917 o a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, y también a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Una buena noticia: Mascherano y Messi vuelven a la selección en la próxima convocatoria de la selección nacional. Así que bienvenido sea esa noticia. Esperemos que se dé para bien y empecemos de nuevo el sendero de triunfo, que viene bastante, bastante bravo con los Juegos Olímpicos y todas esas cuestiones. Si hablamos de cuestiones relacionadas a la economía, lo tenemos al Licha, que nos va a estar comentando un poco lo que viene sucediendo, ya sea en la ciudad, también en la provincia. ¿Con qué nos venís el día de hoy? En el día de la fecha no quisiera hablar de una noticia en particular, pero sí de una actividad relacionada a la economía del orden nacional, que yo la considero muy relevante. Bueno, como vos sabés y los oyentes saben, en este espacio, en la columna de economía, intentamos plantear temas, por un lado, que no están en la agenda mediática hegemónica, temas relacionados con la economía regional, de la ciudad o de la provincia, e intentar darle una mirada alternativa, ¿sí? Una explicación que se escape de los manuales o del mainstream económico, como nos gusta decir, digamos la teoría estándar. No siempre lo logramos, pero es el intento o el esfuerzo que hacemos por explicar o comentar las noticias desde otro ángulo. Es por eso que me parece importante en esta ocasión comentarles a los oyentes, hacer publicidad, por qué no decirlo, sobre una actividad, yo creo, de las más importantes que se da lugar en nuestro país para entender la economía desde otro ángulo. Me estoy refiriendo a las Jornadas de Economía Crítica. Este año, 2016, se van a desarrollar las novenas jornadas, los días 25, 26 y 27 de agosto, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, justamente en la misma ciudad. Me interesa mucho hacer comentario de estas jornadas, porque nacen en el año 2007, ¿sí? A raíz de una necesidad que muchos estudiantes, docentes, graduados, investigadores, bueno, en general público que le interesan los temas económicos y los temas sociales, surgen a partir de una necesidad de proponer otra mirada, una mirada crítica, una mirada heterodoxa, pluralista, sobre distintas temáticas que hacen a la economía. Y vinculando el saber económico, el saber académico, con la realidad concreta que sucede en nuestro país y en América Latina, ¿sí? En el año 2007 se realizan por primera vez en la ciudad de La Plata, donde asisten 50 personas, entre, bueno, diferentes tipos de público. Hoy por hoy, en las últimas jornadas de economía crítica, asisten aproximadamente 800 personas. Sí, o sea, fíjense cómo ha crecido. Yo creo que al calor de los nuevos enfoques que se han ido desarrollando y los dos debates que han surgido en los últimos 10 años de la economía argentina. En esta ocasión, en las jornadas, va a haber tres mesas de debate, tres paneles principales. En el primero se va a hablar sobre la economía política argentina en el día de la fecha, en la actualidad, y en particular sobre el proyecto económico de Cambiemos. Y para debatir ese tema va a estar bastante amplio, sí. Pero de mucha actualidad, fíjense que se busca justamente interpelar cuestiones de actualidad también. Para ese tema va a estar debatiendo Marcelo Ramal, que es legislador porteño, Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, bien, y Francisco Cantamuto, que es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo en México. Sí, va a ser un panel bastante amplio. Eso es lo que busca de alguna manera la jornada, aportar diferentes miradas justamente sobre una bastante misma variado. Bastante bueno variado, eso. Sí. La segunda mesa, que va a ser el día viernes 26, tiene un título muy amplio, muy largo, perdón. Se llama, Políticas de Vivienda, Movimientos Territoriales y Acceso a la Ciudad. La trama urbana como muestra de las condiciones de hábitat en el capitalismo actual. Bien. Toma mate. Ahí se incluyen a movimientos sociales, como bien dice su título, para tratar de justamente tener la mirada que tienen estos movimientos respecto a la problemática concreta. Los expositores van a ser Jaramillo, Cifolini y Vitale, ¿sí? Tres expositores también que van a tratar esta temática. Y por último, el día sábado va a estar la última mesa, el último panel de debate, que se llama Dinámicas de Acumulación y Proyectos de Desarrollo en América Latina, Balance y Perspectivas. Y allí los expositores van a ser Josefina Morales, Juan Conrich y Martina Vélez, ¿sí? Bien. Este último de la CEPAL. Bueno, además de estos paneles de debate, va a haber talleres como talleres sobre economía social y cooperativismo, políticas de seguridad y economía, educación popular, economía feminista y movimientos sociales. Otra de las actividades va a haber presentación de libros, simposios y los ejes generales que van a tocar a todas las jornadas, porque recordemos que no solo están las mesas de debate, sino que a lo largo de los tres días va a haber mesas con ponencias de debate, ponencias que aportan estudiantes, graduados, investigadores de todo el país. Y los ejes de debate van a ser economía argentina latinoamericana, problemas económicos contemporáneos, problemas y conflictos económicos, sociales y laborales, perspectivas críticas en contabilidad y administración, Estado y políticas públicas, recursos naturales y bienes comunes y teoría económica general. Bien. Es decir, la temática busca aportar miradas alternativas sobre problemas concretos y a su vez miradas alternativas sobre aspectos más teóricos, ¿no?, que hacen a la construcción de la economía. Es importante remarcar que las jornadas son gratuitas, son abiertas, ¿sí? Así que digamos, no hay que pagar ningún tipo de arancel como sucede en muchas otras jornadas que hacen a la economía o a otras disciplinas académicas. Bien, recordá la dirección. La fecha, 25, 26 y 27 de agosto, bien, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, los que asistan también pueden asistir a presentación de libros, la presentación de los cuadernos de Economía Crítica, que es la revista que emite la Sociedad de Economía Crítica, que justamente quien organiza estas jornadas. Y bueno, justamente quería traerla para la columna del día de hoy porque me parece una actividad muy interesante. No hace falta saber sobre teoría económica o saber técnico. Son paneles que justamente lo que intentan es tener un lenguaje accesible al público en general. Y bueno, justamente acercarse a movimientos sociales, territoriales, justamente que traten las problemáticas que se consideran relevantes en la coyuntura actual. Ya estaremos hablando sobre los debates que surjan de las mesas, de las ponencias. Que podemos traerlas también acá en la mesa de Baldosa Floja, debatiendo justamente la actualidad económica con una mirada crítica. Buenísimo. Quédate en el aire de Radionauta 106.3. Ya se acerca Estela Fernández de la Asociación Platense de Inquilinos. Vamos a estar charlando un poco sobre el tema de los alquileres, cómo está la asociación. Pero ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. They will come on bound with the brothers cup coming to your town, bringing tubs of love. We're gonna spread it around. Jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radio Nauta. Mañana en Radio Nauta. Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que conserve. Dos segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Volvemos al aire de Baldosa Floja. Ya estamos con nuestra invitada en el piso, Estela Fernández de la Asociación Platense de Inquilinos. ¿Qué tal, Estela? Gracias por acercarte aquí a la radio para charlar un poco con nosotros de gran laburo que vienen realizando ustedes, que ya desde hace 5 años que lo vienen realizando, pero desde, bueno, el principio de este año no se han encontrado con ese espacio que tenían y ahora, bueno, la están luchando desde otro lado. Bueno, chicos, gracias en primer lugar por la invitación. Digo, uno, si no fuese por el apoyo a veces de los medios y de los colegas, uno no tendría estos espacios, así que desde ya al principio agradecerles por esta oportunidad de poder contarles cómo venimos trabajando. Sí, la verdad que sí, nosotros desde el año pasado, digo, para hacer un poco un reconto de nuestra historia, nosotros trabajamos mucho en legislación, logramos la creación de la Oficina Municipal de Inquilinos y hasta el año pasado cumplíamos una función ad honorem dentro de la Oficina Municipal de Inquilinos. Lo que sí hacíamos era una atención personalizada a los inquilinos para acompañarlos, para resolver para tener mediaciones y poder resolver y que la relación entre inquilinos e inmobiliarias sea una cuestión mucho más equitativa en cuanto a los derechos de aquellos que alquilamos. Cuando hubo un cambio de gobierno, esto no fue así. Nosotros quedamos sin prestar este servicio. Al ser una asociación, digo, es entendible. Nosotros comprendimos que políticamente para ellos somos incorrectos. Entonces, claro, bueno, en su momento pedimos una audiencia para pedir que por favor la oficina no se cerrara, que con nosotros o sin nosotros un espacio, que de hecho es una oficina que se logró a través de una ordenanza, claro, tiene el deber de seguir funcionando. Así que bueno, este fue nuestro pedido. Nunca tuvimos una respuesta. Sí sabemos que de alguna manera la oficina se fue vaciando. ¿Sí? Se fue vaciando porque lo pudimos corroborar con algunos inquilinos que hoy nos están yendo a ver a nosotros, en realidad. ¿Qué pasa? La oficina no cumple la función que debería cumplir. Si vos vas como inquilino, la atención es casi, es nada, es nula. Claro. ¿Sí? No hay un acompañamiento, no hay una mediación. Y tampoco hay una difusión de los derechos que tienen los inquilinos, que es un poco lo que nosotros veníamos trabajando. Porque si hay algo que desconoce el inquilino, son cuáles son sus derechos, que de hecho los tiene a los, exacto, derechos. ¿Sí? Cuando uno va a alquilar, tiene un montón de derechos. Nosotros, como asociación, nos costó mucho volver a recuperarnos porque la verdad que poder alquilar un lugar para atender y eso es muy costoso, no es fácil. Pero por suerte, bueno, en conjunto con nuestras organizaciones, digo, pudimos tener un lugar y bueno, ahora estamos funcionando desde hace un mes en Diagonal 74, entre 5 y 6, número 1052. Y la verdad, contentos porque volvemos a prestar un servicio, que es la atención, ¿no? Lo que sí estamos haciendo ahora es poder, digo, aquellos inquilinos que van puedan colaborar con nosotros con un bono, digo, que es un bono contributivo, bien, de lo que pueda, como mínimo de 50 pesos, que es lo que nosotros nos permite pagar los gastos mínimos de ese, exacto, lugar, porque si no, no podemos estar brindando un servicio. Y la verdad, contentos por eso. Y por otro lado, realmente preocupados, porque desde el primer día que empezamos a atender, nos llegan 5 o 6 personas por día, digo, cada vez que estemos, claro, atendiendo. Entonces, y cada vez más, y digo, nosotros empezamos atendiendo los martes de 15, perdón, de 13 a 15, en realidad, que es un horario más personalizado. Después nosotros venimos teniendo una atención vía teléfono o una atención a través de nuestra página de FICE, que es Inquilinos Platense, pero la verdad que nos desbordan los problemas que están teniendo el inquilino. Así que, bueno, por un lado, contentos por la vuelta, pero muy preocupados porque los problemas para el inquilino siguen siendo los mismos y, bueno, con el aumento de las tarifas y demás, mucho más acrecentados. Claro, lo raro también desde el municipio, o digamos, lo feo que no se retome esta política que se venía haciendo los diferentes años, desde la creación, bueno, a través de la ordenanza, como bien vos decías, de esta asociación de inquilinos, y el no interés desde el municipio para continuar. Como bien vos decís, se acerca mucha gente no sabe cómo a la hora de alquilar, cuáles son sus derechos, ya sea a la hora de lo que tiene que abonar, cuestiones más finas que ustedes los pueden ayudar, pero es bastante extraño que desde el municipio no les hayan dado una respuesta más formal, por decirlo de algún modo, pero me imagino que los diferentes inquilinos de la ciudad tenían un lugar de referencia que hoy, bueno, lo están armando, volviendo a armar de a pulmón, pero la verdad es bastante extraño el municipio que no lo haya continuado. Sí, la verdad que da mucha pena porque nosotros, digo, el tema del ser inquilino tiene que ver con un déficit habitacional, ¿no? Tiene Exacto. que ver con políticas del Estado que están ausentes, no desde ahora, desde hace muchos años, y el Estado tiene que estar presente en legislación, tiene que estar presente en poder acompañar a aquella persona que no tenga una vivienda, porque al alquilar vos afrontás un montón de cuestiones que a veces al desconocer la información, ahí vos ves cómo vulneran tus derechos. Como por ejemplo, cuando vos vas a alquilar, tenés los honorarios de un martillero que son del 4%. Bien. Bueno, si vos haces una encuesta y le preguntás a los inquilinos qué son los honorarios, no sabe lo que son los honorarios. Uh-huh. ¿Cuánto tuvo que pagar en su momento? Y yo te doy fe de que si vienes acá hay 10 inquilinos, a 8 le cobraron el 6, le cobraron el 7 y a ninguno le cobraron el 4. Uh-huh. O solo a 2 les cobraron el 4. Entonces tiene que haber un Estado presente, tiene que haber difusión de cuáles son los derechos y tienen que existir oficinas que cumplan esta función, ¿sí? De poder acompañar, de poder mediar y de alguna manera poder equilibrar este mercado inmobiliario que, como ya sabemos todos, porque está a la luz, digo, de que, bueno, digo, el único poder que tienen es el económico y lo único que les importa es seguir haciendo dinero. Estela, yo te quería preguntar, para sí. conocer un poco la realidad, ¿qué cantidad de inquilinos tiene hoy la ciudad de La Plata y justamente cuáles son las principales problemáticas que llegan a la oficina? Mira, saber el número exacto de la cantidad de inquilinos, eso no lo sabemos, es verdad, porque no tenemos ninguna encuesta. Lo que sí sabemos es que en la ciudad de La Plata yo te puedo dar un número, que de hecho es una ciudad donde hay muchos estudiantes, pero muchas veces uno piensa que al ser muchos estudiantes son muchos los estudiantes que alquilan. Es verdad que son muchos los estudiantes que alquilan, pero hoy hay muchas, digo, hoy el alquiler afecta a la clase ya estable de la ciudad de La Plata. Sí, hoy le afecta a los hijos de los platenses que alguna vez pudieron tener una casa, que cuando te querés ir de tu casa, como no te la podés comprar, vos te vas a alquilar, ¿sí? Que eso tiene que ver cuando te recibís, cuando te independizás, cuando tenés una pareja y te vas a vivir, cuando querés formar una familia, cuando querés vivir solo. Digo, entonces, hoy podemos hablar que un 35% de la ciudad de La Plata está alquilando en su totalidad. Y los problemas que tienen los inquilinos, en primer lugar, tiene que ver con los costos siempre a pagar. Siempre ahí no hay, en realidad hay un gris muy profundo. Entonces, cuando el inquilino va a alquilar, tiene que tener en cuenta cuáles son los gastos administrativos. Digo, vamos a hacer un claro ejemplo de, por ejemplo, vamos a alquilar un departamento en calle 60, entre 4 y 5, un departamento de un dormitorio, un edificio de unos 10 años, supongamos. Uh-huh. Bueno, un departamento de esas características hoy está 4.500 pesos el primer año y uh-huh. estamos hablando de unos 5.600 pesos para el segundo año. Para el segundo. ¿Mm? Claro. Bueno, cuando vos vas a alquilar ese departamento, lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Honorarios del martillero, que es el 4% a pagar, que es el total del contrato, el contrato de 24 meses. Los contratos son por 24 meses, son por 2 años, ¿sí? Bueno, ahí le sacás el 4% de lo que implica, que es un equivalente a un mes de alquiler. Entonces estamos hablando de, supongamos, que generalmente siempre es el segundo mes, es un alquiler del segundo año. Estamos hablando de un 4%, que serían 5.600 pesos. En primer lugar, a pagar. Después te piden un mes de depósito. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, el mes de depósito es primer mes del primer año o el primer mes del segundo año. Supongamos, en este ejemplo, otros 5.600 pesos. Bárbaro. En el caso, muchos piden un pagaré, otros no. ¿Sí? Uh-huh. ¿Es muy utilizado esto, lo del pagaré? El pagaré sí, en algunos casos sí, en otros no, la mayoría de las inmobiliarias lo piden. El pagaré siempre tiene que ser en peso y no puede superar los 2 meses de alquiler. El pagaré es un pagaré, es un papel. ¿Dos meses de alquiler? 2 meses de alquiler. Bueno, conozco gente que ha sido más, obviamente más elevado. Sí, ha sido más elevado, que no debería serlo. Uh-huh. No tiene que superar los 2 meses de alquiler. Bien. Y en eso pesos. Es bueno saberlo. Porque nosotros ha venido gente con pagaré en dólares, chicos. Qué claro. Terrible. Bueno, eso por otro lado, por ahí tenés el pagaré. Entonces después tenés... Por ejemplo, averiguación de garantía. Averiguación de garantía es porque te piden una garantía propietaria. En la Bien. Provincia de Buenos Aires, la mayoría de las inmobiliarias piden que sea de provincia de Buenos Aires, que no sea de otras provincias. Esto se hace en el registro de la propiedad. Costo de manera urgente para averiguar, 600 pesos, porque esto muchas veces lo hacen las inmobiliarias a través de un gestor. Y aparte de eso hay que sumarle el timbrado, que el timbrado es un valor del 0,05 del valor del contrato en relación al coeficiente del valor de la vivienda, que... Muchas veces, según la variable, puede ser cero, pero en la mayoría de los casos siempre hay un costo por el timbrado que se hace en ARBA. Pongámosle 500 como barato, 800. Bueno, hagamos la suma. Hagamos la suma de lo que implica hacer un contrato. O sea que vos necesitás, para mudarte un departamento por 2 años en calle 60, entre 4 y 5, es un ejemplo, uh-huh. y en mano, y necesitas 15.000 pesos. Es una locura. Para mudarte. Claro. Y teniendo en cuenta que a los 2 años, que pasan rapidísimos, 24 meses, tenés que juntar mucho más, porque dentro de 2 años, digo, la inflación va a ser mucho más alta, digo, otros 15.000 o otros 20.000 pesos para volver a mudarte o para hacer una renovación de contrato. Y a eso sumales si tenés expensas, que hoy también las expensas tienen un valor alto. Claro. Digo, que en ese lugar, como yo digo, en un departamento, en este edificio de 60, 4 y 5, y las expensas están 800 pesos en ese lugar. O sea que un alquilino en ese departamento que yo acabo de contarte cómo sería, de una habitación, cocinita, baño y pieza, puede vivir una persona o una pareja. Claro. Digo, no podés tener, digo, podés tener hijos, sí, pero no es pero la manera no ideal, digo, no es lo que uno. Cuadrados. Claro. Sí, sí. Entonces, vos imaginate. Lo que digo, el valor que implica poder alquilar o hacer una renovación de contrato. Y si estamos hablando que un alquiler de esas características sale en 4.600 y el año que viene 5.600, ¿cuánto cobra hoy un empleado medio? Sí. ¿10.000 pesos? Pongámosle. Sí, 8.000. 8.000, 10.000, 12.000. Sí. Bueno, estamos viendo que el 40% del salario se lo está llevando el alquiler. Bien. Digo. Exacto, es una situación muy preocupante. Yo quería preguntarte. Vos decías hoy que el Estado tiene que estar presente y hacías mención a la publicidad de la información y los derechos de los inquilinos. Además de esa publicidad, de esa difusión de información, ¿qué otras herramientas, qué otras cosas puede hacer el Estado? O, digo, con las herramientas actuales, o qué cosas crees que debería hacer el Estado de acá a futuro, digamos. Mira, hay diferentes políticas, digo, hay legislación que es nacional, podemos tener legislación provincial y podemos tener legislación a nivel local, que es en el caso nuestro, que nosotros tenemos la ordenanza que crea la Oficina Municipal de Inquilinos, que uh-huh. eso sería ideal para que muchos municipios repliquen esa historia y que puedan tenerlo. Uh-huh. Digo, son granitos de arena que uno va aportando. Uh-huh. Después podemos tener, por ejemplo, una ley nacional de alquileres, que de hecho la hubo, uh-huh. hoy ya no existe porque esa ley quedó absorbida por el código. Y yo les cuento, la ley que teníamos era muy vieja, que tenía más de 50 años, que es una ley que es, digo, tiene, es, digo, en realidad no tiene grandes derechos para el inquilino, sino que tiene más derechos para el propietario, para el inquilino. Entonces sería importante e interesante comenzar a discutir, ¿sí? Comenzar a discutir una nueva ley de alquileres que contemple estos derechos y que sea mucho más equitativa en esta relación de locador y locatario. Digo, eso sería muy interesante. La verdad que si no lo hicimos en la gestión anterior, en los años anteriores, donde con un montón de defectos podemos discutir, digo, estar de acuerdo o no, pero teníamos una política más acorde al en defensa de los trabajadores, y imaginemos que hoy hablar de una ley de alquileres donde equipare de alguna manera o equilibre estos derechos, y yo creo que no va a suceder en este contexto político. Existen igual algunos proyectos presentados, tanto a nivel provincial como nacional. Existen un montón, lo que pasa es que ninguno se trató. De hecho, nosotros, dentro de lo que es el Frente de Inquilinos Nacional, que es un frente que que bueno, se armó ya hace un año y medio, donde participan otras organizaciones de inquilinos también de otras provincias, que entre nosotros nos fuimos juntando y entre nosotros nos fuimos dando una mano. Nosotros somos un poco los pioneros de esta experiencia, ¿no? ¿Sí? La Asociación Platense de La Plata, la Ciudad Platense de Inquilinos, es la pionera en estas experiencias. Nosotros la venimos trayendo de Rosario. Rosario es una de las provincias que primero tuvo una oficina, ¿sí? Y que de hecho también está funcionando. Nosotros tomamos esa experiencia y la replicamos. Y a partir de ahí hubo otras provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut, Bariloche y demás que están replicando esta experiencia, que han formado organizaciones, han formado ONG, asociaciones. Lo que sí les ha costado mucho es acercarse a los municipios y poder tener una oficina municipal de inquilinos, cosa que nosotros sí lo pudimos hacer. Digo, Rosario y La Plata son las únicas ciudades que tienen dentro del espacio municipal una oficina en atención para los inquilinos. Por eso la verdad que a nosotros como asociación nos apena muchísimo que después de semejante logro, hoy el Estado realmente no le dedique mínimamente la atención a una oficina de tanta relevancia, en realidad, por lo menos para aquellos que alquilan, ¿no? Y que son oficinas donde no tienen mucho costo económico para ponerse en funcionamiento. Claro. Con un lugar para atender, con abogados, digo, nosotros en la asociación hay de todo. Hay gente, digo, que tiene un oficio, hay gente que tiene una profesión, y entre todos aprendimos cómo atender, cómo mediar, digo, porque hemos hecho cursos de mediación y entre todos nos aprendimos las leyes, o sea que no es nada de otro mundo, digo, claro, que se puede hacer con fáciles recursos, a eso me refiero. Claro. Bien. Sí, es, como veníamos diciendo, bastante extraño que desde el municipio no se haya continuado con esta política, pero bueno, se puede entender de algún otro modo, porque a nivel nacional se vienen dando algunas cuestiones bastante difíciles en la relación con todo lo que es la economía, la macroeconomía, pero viene de una ordenanza que se aprobó en el 2011, sí, con las diferentes objeciones que debe haber, sí, y sí, las, sí, diferentes discusiones que se deben haber dado en ese momento, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con las diferentes inmobiliarias acá en la ciudad de La Plata es una lucha bastante, bastante difícil, ¿no? Porque es una ciudad bastante grande con muchas casas en alquiler. Y obviamente hubo una discusión en su momento bastante importante y que se haya aprobado a través de esta ordenanza y que hoy en este momento no se esté continuando, la verdad es bastante triste, y esperemos que desde el municipio de algún modo empiece a tomar la pelota y empiece a dar alguna discusión y también algún apoyo hacia ustedes para que puedan funcionar, más que nada en relación, obviamente, la gente se acerca porque ustedes ya tienen una referencia en cuanto a estos años, se manejan a través de las redes sociales, lo que es el Facebook, que tiene una presencia, sí, bastante importante, bueno, a través del mail o, como bien vos decías, las cuestiones por el teléfono, pero la verdad sería importante que el municipio de aquí de la ciudad se retome esta iniciativa y, bueno, a ver, que vaya creciendo, ¿no? Porque a futuro me imagino que ustedes tienen diferentes perspectivas y obviamente que es de crecimiento y que, como salieron diferentes ordenanzas relacionadas a lo que es la oficina, puedan a futuro también trabajar algunas otras cuestiones. Sí, en realidad nuestra función es esa, digo, más allá de tener la asociación y brindar un asesoramiento para los inquilinos y un acompañamiento, nuestro fin es poder trabajar en legislación con otras organizaciones, sobre todo lo que tenga que ver con el hábitat, con la vivienda, con estas cuestiones. Y la verdad que nos preocupa mucho volcar el 80% de nuestra energía en la atención del inquilino, donde realmente ahí debería estar el Estado, con algo que ya estaba armado. Bien. Digo, la oficina estaba armada, la oficina funcionaba, la gente se acercaba, la gente la conocía. Simplemente era que esa oficina siga funcionando. Y no era con nosotros o sin nosotros, que la hagan funcionar. Nosotros no nos interesa. Digo, a ver, si porque en algún momento nosotros lo planteamos. ¿Somos nosotros? Digo, a nosotros no nos interesa funcionar ahí adentro, digo, ¿sí? Claro. Lo que sí queremos, digo, porque si es una cuestión meramente política, nos parece bien y sumamente respetamos esa decisión. Pero lo que sí queremos es que la oficina funcione como venía funcionando con nosotros. Digo, y nosotros como asociación seremos veedores de la función que cumple el Estado. Pero bueno, hoy nos toca estar desde la otra vereda y nos toca denunciar realmente esta situación. Porque El otro día con nuestros compañeros estábamos preguntando, de hecho lo pensamos hacer, es decir, bueno, pedir un informe de a ver cuántos inquilinos está atendiendo la oficina en estos momentos, en estos 6 meses. Digo, y si tiene casos, ¿cómo los resolvió? ¿Cómo me dio? ¿Y cuál fue la respuesta que le dio a cada uno de ellos? Yo estoy segura que no tienen nada de eso, porque la oficina lo que hicieron fue vaciarla. Claro. Digo, porque fueron inquilinos que hoy son los inquilinos que estamos atendiendo nosotros. Y que muchos de y muchas de estas personas que hoy cumplen o siguen trabajando en mediación que queda en 47 entre 2 y 13, les han dado nuestros teléfonos celulares para decirles, no, ¿sabes qué? Llamá a los chicos, llamá a Estela, claro. Llamá a Germán, llamá a Victoria, que ellos sí te van a poder ayudar. La verdad que es muy, muy irrisorio. Digo, más allá de lo que a nosotros nos preocupa muchísimo en realidad, porque la verdad que... los inquilinos cada vez somos más, cada vez somos más, y la problemática cada vez va acrecentando. Y vos recién hablabas de las políticas económicas de este gobierno, y está más que claro, chicos. Digo, a ver, el procrear con un montón de deficiencias, bien, mal, no importa, lejos, cerca, algunas cosas no se tuvieron en cuenta, no importa. Ahora tenemos créditos hipotecarios, pero solo para la compra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Favoreciendo el mercado inmobiliario? Exacto. ¿Por qué no tenemos? Podemos tener para la compra, pero también podemos tener para la construcción. La construcción reactiva cualquier tipo de economía. Uh-huh. Porque construís, porque llamás a un albañil, llamás a un techista, a un gasista, comprás las chapas, comprás la Portland. Digo, y nada de eso sucede. Hoy nos encontramos con créditos en el Banco Nación, pero que son solo para comprar. Y bueno, ¿a quién beneficiamos? Y al mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario. Exactamente. Como siempre, como siempre. Bueno, Estela, te agradecemos que te hayas acercado al programa. Y te digo, si querés repetir también las vías de comunicación y los días de atención, así la gente se puede acercar ahí a la sesión. Bárbaro. Nosotros estamos atendiendo en Diagonal 74, número 1052, entre 5 y 6. Estamos atendiendo los martes de 13 a 15, bien. ¿Sí? Y se pueden comunicar con nosotros a un teléfono que es, en ese horario de atención, al 424-4915. Y después, nuestras vías de comunicación son el Face. Nosotros todo el tiempo estamos trabajando con inquilinos platenses. Uh-huh. Ahí la gente nos escribe, muchas veces las consultas se resuelven a través de esta vía, que es el Face, y si no, también a través de un mensaje privado, según la urgencia, nosotros nos comunicamos enseguida a los teléfonos pertinentes de cada uno de los inquilinos, ¿no? Digo, así que esas son nuestras vías. La idea es poner más días de atención. Bueno, simplemente les pedimos un poquito de paciencia. Nos ha costado mucho volver a rearmarnos otra vez. Por ahora estamos los martes, pero bueno, pronto vamos a tener otros días de atención. Bien, Estela, te agradecemos nuevamente y sabés que cuando necesitan el micrófono lo tienen abierto acá en el programa en la radio para que vengan y nos comenten cómo viene la situación, y esperemos que a futuro sea para mejor y que la gente tenga como referencia y lugar ustedes y los puedan ayudar a tantos inquilinos que están aquí en la ciudad con algunas cuestiones ahí por cerrar. Así que nuevamente te agradecemos que hayas venido. No, gracias a ustedes, gracias a Leandro y gracias por el acompañamiento siempre que han tenido para con nosotros. ¿Cómo estás? Sabes, no soy de escribir, sin embargo acá me ves intentando hacerte llegar mi corazón. Todo sigue igual que ayer, pero hoy más que ayer quizás. El desengaño es nuestro eterno tango. Y acá estoy, jueves sobre la ciudad, y tu voz es un fantasma que no está. ¿Qué voy a hacer? Buenos Aires es tan cruel, la nostalgia es corazón en este estúpido lugar. Andas 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Continuamos en la noche de Baldosa Floja, ya finalizando el programa del día de hoy. En este jueves caluroso, lindo, ¿no? Como nos ha tocado en la ciudad de La Plata. En un programa que ha tenido de todo, la verdad, muchas entrevistas, notas, información, como siempre. Y bueno, llegó el momento de un espacio que viene ganando cada vez mayor presencia en Baldosa Floja, ¿no? El espacio cultural, teatral. Y con un grupo humano que también viene ganando cada vez más presencia en el programa. Estamos hablando de El Giro Teatro Multicultural. Y nos han copado el espacio, ¿no? Tenemos 5 integrantes. Está desbordado el estudio de Baldosa Floja. Estamos muy contentos que estén acá. Estamos con Carlos Bertero, Mariano Cétola, Sofía Bugalo, Yamila Duarte y Yara Ibernón. ¿Sí? Muchas gracias por venir, en serio, ¿eh? Bueno, la excusa para la entrevista del día de hoy es el estreno de una obra en particular que se llama El Triunfo de los Nadies y la presentación de obras que ya se han estrenado, ¿no? Como Violetas Desnudas, exactamente, y demás obras que ya iremos comentando aquí en el programa. Bueno, le damos la bienvenida, en particular Mariano, Carlos, gracias por venir. Bueno, queremos que le cuenten a la audiencia de Baldosa Floja, por empezar por ustedes, ¿de qué se trata El Triunfo de los Nadies? Buenas noches, Lisandro, ¿cómo estás? Bien, la obra de Tedros es un trabajo sobre la obra de Mauricio Daviub. Es como un ensayo, podríamos decir, sobre un taller. Nosotros la llamamos así, ¿no? El Triunfo de los Nadies. Trata sobre son dos personajes, amigos, ¿no? De salida, podríamos decir, ¿no? el profesor y el alumno, podríamos decir, y el alumno es el que quiere batir un récord soñado, y bueno, el profesor lo que hace es ayudarlo a cumplir ese sueño. El alumno sueña todas las noches que llega el sol, ¿no? que lo quiere tocar, y bueno, el profesor lo que va a hacer es que llegue a ese lugar. Y bueno, y es como... se quiere mostrar, ¿no? con la poesía que usa Daviub, de que uno, si tiene un sueño, tiene que ahí, viste, buscarlo, no hay que aflojarle, ¿no? Claro, exactamente. Y Carlos, contanos un poco cómo fue el proceso creativo de preparación de la obra, cómo fue la construcción de esta obra. Bueno, buenas noches primero. Y bueno, comenzamos por aprendernos un poco los textos y encontrarnos con Mariano, que fue, la verdad, que resulta cada día más agradable, digamos. Ya somos dos personajes, ya no somos Carlos y Mariano, Mariano y Carlos, sino que somos esos dos soñadores, uno que tiene el sueño de llegar al sol con su bici, y el otro que vengo a ser yo, que es quien lo va a apoyar, quien lo acompaña, quien cree en los sueños también, ¿no es cierto? Y bueno, es un proceso largo, llevamos unos meses, no somos ninguno de los dos gente muy memoriosa. entonces hemos estado buscando artilugios para saber que tenemos qué hacer, qué decir, pero bueno. Dormir con el texto, por ejemplo. Dormir, claro, cara. Sí, viste, a ver si, como cuando estudiábamos, meternos los libros arriba de la cabeza a ver si entraba el texto por algún lado, viste, por osmosis, dijera mi compañerito. Y contanos, ¿cuándo va a ser el estreno? Bueno, es este domingo, 14, a las 19 horas, en la Biblioteca Mariano Moreno, Biblioteca Popular Mariano Moreno, de Tolosa, 1-528-529, así está bien dicho. Yo le quería preguntar a las compañeras también cómo ven la obra, ¿no? Que cómo vienen realizando también todo lo que son en estos últimos días para la presentación. Por la hora de los chicos, decís. Sí. Bueno, yo justo me tocó participar de los ensayos, un poco de espectadora también. Lo que tenemos en el grupo es que funcionamos bastante horizontal en el sentido de poder contarnos qué vemos, qué nos parece. Y es un trabajo que recomiendo ver, porque es muy lindo. Vos ya estás con Violetas Desnudas. Estoy con Violetas Desnudas. ¿Puedes contarnos un poco de la obra? Bueno, les puedo contar. Violetas Desnudas la estrenamos hace 2 semanas. Y la volvemos a presentar este sábado. Es una obra que es una adaptación libre de Monólogo de la puta en el manicomio de Darío Fo y Fran Carrame. Y bueno, la obra es básicamente eso. Trata de una mujer que está internada en un manicomio, que es prostituta y tiene como sus crisis durante el ejercicio de la prostitución. Y bueno, por eso está ahí. Y cuenta un poco. Es una entrevista con su psiquiatra y la obra va tomando forma a medida que avanza la entrevista. Y bueno, va contando distintos momentos de opresión que fue sufriendo en su vida. Y es un poco una excusa, ¿no?, para contar estas historias. ¿Cómo fue la presentación que tuvieron, esa primera aparición con el público? Y es en lo personal es el primer unipersonal que hago, así que para mí fue muy importante. Y bueno... No, también fue muy lindo porque había mucha gente querida y hubo una muy buena respuesta. Así que por eso estoy muy agradecida. Bueno, bueno, Yamila, Sofía, queríamos que nos cuenten un poco en qué proyectos están dentro del giro Teatro Multicultural, digamos, qué pueden contarnos, además de obras, digamos, qué pueden contarnos del grupo. Bueno, bien, el Giro Teatro Multicultural es una compañía que surge aproximadamente hace 2 años, sí, 2 años, y que tiene como principal premisa la autogestión, que esto me parece que es importante en estos momentos, llevar adelante una tarea de este tipo, que a su vez también tiene como principal objetivo la descentralización de la cultura, ¿no? Que esto también, el hecho de que estemos en Tolosa, no es una cuestión meramente secundaria, sino que para nosotros se constituye en como la principal batalla también a dar para que otra gente pueda acceder al teatro y no solamente pueda acceder al teatro, sino también teatro de calidad. Porque básicamente lo que nos articula todas las obras es que cada una de estas obras tiene contenido político, social, reivindica las luchas campesinas en algunos casos, en nuestro, por ejemplo... Particularmente voy a hablar de la obra que quizás me tiene también como actriz, que es Flores Arrancadas a la Niebla, junto con Lourdes Acevedo. En esta obra también habla sobre el exilio, sobre las mujeres migrantes y la complejidad de esa temática hoy en día, que no deja de ser vigente. La de Yara. La de Yara, puntualmente la cuestión está del sistema de salud, que ella acaba de contar, y cómo el sistema de salud muchas veces... invisibiliza y, sí, oprime, y oprime a la mujer. Digo, y esta obra que van a estrenar ahora el domingo los chicos, sobre los sueños, digo, también ahí hay muchas obras con mucha poética, que también es algo a distinguir de nuestras propuestas. Y algo a destacar es que bueno, nuestro director es Gustavo Delfino, porque no lo estaba mencionando. Él es el mentor también de esta propuesta. Y se vienen más estrenos también, porque estamos como muy activos, viene muy activo esta compañía. A ver, por ejemplo, ¿qué estreno nos pueden contar? Por ejemplo, agarro el micrófono. Estrenamos Lila, el juego divino de la creación, se llama así, el sábado 27, hacemos doble función el sábado 27, 20:30 y 22 horas. Muy bien. Bien. Sí, porque como somos muchas mujeres en escena, dijimos, vamos a traer muchos amigos, así que hacemos dos funciones. Y no, estreno es ese, ¿no? Después, sí, bueno, se vuelve a presentar La Higuera del Che, Flores Arrancadas a la Niebla y La Hora de los Chicos y Violetas Desnudas durante agosto y septiembre, y varias funciones. Muy bien. Estaba pensando que... Compartimos en la página... Hola, compartimos en la página de ustedes la programación de agosto y de septiembre. Bien, ahí le decimos al operador, al productor, que lo ponga ahí en la página de Facebook, así la gente sabe también dónde, claro, acercarse, los horarios. Y esto tiene el contacto de Facebook también para seguir la página y estar al tanto de las cosas que vamos haciendo. Quedan 5 minutos de programa, pero vamos a decirles, ya tiramos la, para quienes estén escuchando en este momento y puedan comunicarse al WhatsApp, que es 221-670-5190. Vamos a estar regalando 2 pares de entrada entonces para las obras de este sábado y domingo, para quien quieran ir a ver entonces a la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Me quedé con esto que decía Yamila acerca de el contenido político que tienen las obras de teatro. Yo, digamos, estaba pensando en... Hace poco se cumplieron 35 años de teatro abierto, si no me equivoco, es un espacio que a fines de la dictadura, digamos, se crea, participan muchos actores, actrices, para, digamos, visibilizar la problemática justamente que se veía en ese momento. Y bueno, yo lo escuchaba hace poco en un programa de radio, en La Liberty, donde justamente se hablaba de la importancia que tenía el teatro y para manifestar, no solo el teatro, distintas expresiones culturales, ¿no? Quería preguntarle a ustedes, ¿esto es algo que ustedes buscan intencionalmente? ¿Si se fue dando? ¿Si es algo que se fue charlando? Y, por otro lado, ¿qué rol tiene en este contexto político-cultural, digamos, lo que ustedes están haciendo? Bueno, ¿cuántas preguntas? Para el jueves a las 10 de la noche. ¿Quién agarra la pelota? Bueno, en este contexto, la coyuntura obliga a que te posiciones para diferenciarte, justamente en este caso, y para poder decir otras cosas, denunciar ciertas otras. Entonces, me parece con respecto a esto que es intencional que tengan contenido político, no es aleatorio o azaroso que, bueno, justo nos gustó la temática. No, estamos también intentando que el teatro nos posibilite, ¿sí?, decir mediante un lenguaje poético, metafórico, o no muchas veces metafórico, sino real, bueno, cómo entendemos la realidad y cómo hay que posicionarse. En este caso, por ejemplo, de Yara, me parece súper interesante que traiga, que visibilice una temática como el manicomio, pero justamente para militar la desmanicomio. Bueno, esa palabra compleja. Igual es difícil de decir que de hacer. Claro, bueno. Así que respecto a esa pregunta que nos haces, es una voluntad política el militar de esta forma el teatro y que las obras tengan un contenido social y político. ¿Y se encuentran espacios para que ustedes puedan decir lo que quieran decir, digo, más allá de la Biblioteca Mariano Moreno? ¿Cómo ven esa cuestión en la Ciudad de La Plata? Bueno, Mariano. Puntualmente, a ver, Mariano. Sí, nosotros como grupo hemos estado en centros culturales, bueno, obvio en la biblioteca estamos siempre, también con otro grupo que formamos, Mangueros Teatro, y no está tan fácil, podríamos decir. Nosotros hemos venido ya en otros momentos acá a la radio, o hemos ido quizá a otra radio. Hay lugares que sí, que se siguen manteniendo, pero bueno, es como, en realidad, como dice Yamila, este es el momento, podríamos decir, para mostrar más lo que siempre estuvimos haciendo. O sea, antes del cambio quizá veníamos, pero este es el creo que el momento como para hacerlo más fuerte todavía, ¿no? Que antes. Como lugares, nosotros hemos hecho en otras ciudades, 9 de julio, Ayacucho, Tandil, pero siempre Lezama. En Lezama, perdón. Son lugares muy puntuales y buscados, muy buscados, podríamos decir, porque no es que es simple, ¿no?, encontrar un lugar como para decir lo que decimos. Claro, exactamente. ¿Pueden recordarnos entonces el día, horario, el valor de la entrada, lugar de las obras de este fin de semana? Sí. Tenemos el sábado a las 20 horas, Violetas Desnudas, y el domingo a las 19 horas, El Triunfo de los Nadies, ambas en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que es una entre 528 y 529, y las entradas están a 50 pesos. Pero pueden llamar y ganarse. Pero pueden llamar y ganarse una entrada ahí. Bien, muy bien. Queremos avisarles también para quienes vayan que serán bienvenidos y agasajados con alguna copita de... digamos, un cafecito, un mermucito para un vinito, tratar. Un mimo al público. Un mimo al corazón. Claro. Les pedimos que no vayan solo por eso. Sino sí, y acordate que es una sala calefaccionada. Sí. También. Sí. Con gradas. Sí, sí, totalmente divina. Sí. Para quienes no conozcan, la sala de teatro está cada vez más linda. Tiene luces, calefacción, Intervenciones de murales. Las obras tienen músicos también incorporados. Por ejemplo, yo fui al estreno de Violetas Desnudas, quiero contarle que es una obra muy emocionante y que cuenta con música en vivo, digamos, algo que usualmente no se ve en las obras de teatro y bueno, realmente ha sido un lujo. Y eso le quiero nombrar a la música, que es Josefina Otero, y que es una grosa amiga que está haciendo la música y el aguante. Bueno, chicos, gracias por venir. Obviamente dejamos también la invitación para nuestros oyentes que se acerquen este fin de semana ahí a la Biblioteca Mariano Moreno, y obviamente le decimos al productor que vuelva a subir también toda la dirección, el Facebook y eso. Pero gracias nuevamente por acercarse acá al programa y bueno, charlar un poquito sobre teatro, que viene bastante bueno para que nuestros oyentes estén al tanto de lo que está sucediendo acá en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Nosotros nos estamos despidiendo, le decimos que se queden en el aire de Radionauta, que ya se viene el purgatorio. Nosotros nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí por Radionauta 106.3. Thank you.